en comunicación con Felipe Gutiérrez, investigador del Observatorio Petrolero. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Gaby, buen día. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Bueno, Felipe, para empezar hablando, teníamos la idea en principio de comenzar hablando del tema de las tarifas, ¿no? De las tarifas de la energía, y bueno, tratar de, es un tema seguramente mucho más extenso de lo que pueda dar esta entrevista, pero empezar a dilucidar qué es lo que está pasando con las políticas al respecto, y en principio preguntarte, ¿no? Las tarifas que hemos, los tarifazos, los aumentos de tarifas que hemos pagado y los aumentos de tarifas que vamos a pagar, ¿a quién se lo estamos pagando? Esa es la clave, ¿no? Cuando pensamos en la discusión sobre los tarifazos o en general del modelo energético, hacia dónde están yendo los grandes beneficios de este modelo. Y es evidente que en este caso, a ver, desde que asume Aranguren, ¿cierto? No es conveniente siempre recordarlo, que es el ex CEO de Shell, se propone una política fuertemente neoliberalizadora. No es que no existieran esos rasgos antes en la política energética, pero se hacen muy muy notorios durante este último proceso. Entonces, lo que buscó Aranguren con estos tarifazos, ¿cierto?, de luz y de gas, lo dijo muy explícitamente. Él buscaba transferir 4.000 millones de dólares por año desde los usuarios y las usuarias, aunque él diría clientes de la energía, hacia las grandes empresas del sector, que son las petroleras, pero que también son las distribuidoras de energía, entonces, de electricidad. Entonces, un poco ese es el trasfondo de lo que se está buscando. Acá en el país tenemos desde el año 2008 un esquema muy fuerte de subvención a la operación en petróleo y en gas, a través de una serie de programas que se armaron, que se llamaron Gas Plus y sucesivos. Entonces se les aseguró rentabilidad a las empresas que operaban, sobre todo a través de la técnica del fracking, ya sea en Vaca Muerta, ¿cierto?, el shale, como el gas de arenas compactas que se explota en varias regiones del país. Uh-huh. Entonces, así se les aseguró una rentabilidad a las empresas que explotan ese tipo de formaciones, y eso lo estuvo pagando el Estado durante muchos años. Cuando sacamos la cuenta de cuánta guita se transfirió desde el Estado desde el año 2008 hasta el año 2016, son 13.000 millones de dólares, que es más que el doble del presupuesto en ciencia y tecnología. Entonces, toda esa guita fue transferida desde a través de estos programas, desde el Estado, en última instancia, todos nosotros, hacia estas empresas. Lo que revirtió o lo que modificó este tarifazo es que eso se sigue pagando, pero ahora de manera directa a través de las facturas. Eso es básicamente el modelo que se está buscando a través de todos estos tarifazos, que ahora viene uno nuevo. En noviembre viene un nuevo tarifazo de gas y así va a ser cada 6 meses. Es decir que le seguimos, digamos, el modelo o la propiedad de la energía que también en el fondo es nuestra, ¿no? A pesar de que hay que pagar el servicio, se le sigue pagando tanto en el anterior modelo como en este. Claro, yo creo que ahí hay una discusión interesante de cuánto es una tarifa justa, cuánto es lo que deberíamos pagar o no por la energía. Ahí se dieron procesos muy interesantes a lo largo de los años, digamos, a finales de los 90, por ejemplo, en Mar del Plata hubo unas movilizaciones muy interesantes porque con toda la crisis económica se empezaron a desconectar algunas casas, o sea, como tenían deudas muy grandes, se les empezó a desconectar los medidores de gas y de luz. Y ahí la gente empezó a decir, pará, vos no podés cortarle la luz o el agua o el gas a una familia porque esto es un derecho. Y nosotros entendemos a la energía en esos términos, ¿no? Como un derecho humano. Entonces, nadie debería quedar desconectado de la red de gas, de la red eléctrica. En todo caso, hay que buscar esquemas de tarifa social que permitan que esto no ocurra. Y claramente eso debería, así como los impuestos son regresivos, digamos, los costos también son regresivos. Entonces, lo que termina ocurriendo es que las personas que ganan más, relativamente, digamos, de acuerdo a sus propios sueldos, pagan mucho menos por la energía que la clase media o la clase baja, y sobre todo las grandes empresas terminan siendo, las grandes empresas consumidoras de energía terminan siendo las mayores beneficiadas con estos bajos costos o con este esquema de tarifas actual que termina reproduciendo una desigualdad que es muy grave, que se ve a nivel económico y que se ve a nivel energético.